Martes de la decimosexta semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 46 al 50. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la multitud, cuando su madre y sus hermanos, que estaban afuera, trataban de hablar con él. Alguien le dijo: "Tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren hablarte". Jesús le respondió: "¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?". Y señalando con la mano a sus discípulos, agregó: "Estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre". Palabra del Señor. Hoy el Evangelio hace referencia a unos hermanos de Jesús, que intentan verlo junto con la Virgen María, que quieren estar con Jesús, verlo. Jesús está hablando en un lugar a los discípulos. Y afuera de ese lugar están la Virgen, la Madre y los hermanos de Jesús. Algunos entienden mal este pasaje del Evangelio y lo usan, este Evangelio, para decir que si Jesús tuvo hermanos, entonces la Virgen María tuvo más hijos, con lo cual dicen: "La Virgen María no es virgen, sino que es una, bueno, mujer normal, una mujer común, no muy distinta al resto de las mujeres". Esto lo dicen, por ejemplo, mucho los evangélicos, los protestantes, que así interpretan este término hermanos, en un sentido muy literal. Y también algunos católicos, sin formación o con formación, pero con una mala formación, o incluso también quizás algún malintencionado, que intenta desprestigiar el dogma de la virginidad de María. Cuando en el Evangelio se habla de los hermanos de Jesús, hermanos, hay que decir que no se refiere a hermanos de sangre. En hebreo y arameo, la lengua que hablaba Jesús, no existe la expresión hermano en un sentido unívoco, es decir, aplicable solamente a los hermanos de carne y sangre, a los hermanos biológicos, diríamos. No. La expresión hermanos, en esa mentalidad, en esa cultura, en ese idioma hebreo y arameo, la expresión hermanos o la palabra hermanos se utilizaba para designar familiares, parientes, también hermanos de sangre y carne, pero no solamente, sino también otros familiares, por ejemplo, primos. Con lo cual, cuando los evangelios, que fueron escritos por judíos, en el caso de hoy Mateo era judío, escriben y hablan de hermanos, tenemos que contextualizar esa palabra y pensar en lo que estaba pensando aquel que la escribió, que por ser judío, repito, aplicaba esa palabra, ese término, a otras realidades familiares, otros parientes, con lo cual quienes están buscando a Jesús hoy en el Evangelio no son hermanos de sangre, no son hermanos biológicos, son familiares de Jesús, quizás primos del Señor, sobrinos de la Virgen María, probablemente. Es más, el Evangelio, todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Lo escribieron judíos a los libros del Nuevo Testamento, por ejemplo, Mateo, hoy, en San Mateo. Pero el lenguaje, el idioma con el cual se escribió el Nuevo Testamento, incluyendo los Evangelios, es el griego. Y el griego tiene una palabra para designar hermanos, la palabra adelfos, quiere decir hermanos. Y ahí también, esa palabra, en el idioma griego, en la lengua griega, que es la lengua de los Evangelios, también se usa para designar a otros familiares cercanos, por ejemplo, un hermanastro, o por ejemplo, primos. Por otra parte, si Jesús hubiese tenido hermano o hermanos biológicos, en la cruz, cuando estaba muriendo, hubiese encargado a este hermano o a estos hermanos biológicos que cuidaran de la Virgen María. Y sin embargo no lo hizo. Le pidió a Juan, el discípulo, a San Juan, que estaba al pie de la cruz, a él le dijo, cuida de la Virgen, cuida de tu madre, ahí tienes a tu madre. Es lógico que si Jesús, suponiendo que hubiese tenido más hermanos biológicos, y Jesús el mayor de todos, si Jesús moría, es lógico que el mismo Jesús hubiese pedido el cuidado de la madre a los hermanos menores, y no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? No lo hizo porque no tenía hermanos menores. Encargó la Virgen a Juan, al discípulo. Una vez dicho esto y hecha esta aclaración sobre los hermanos de Jesús, porque repito, hay una confusión al respecto, después hay una tradición oriental, ortodoxa oriental, cristiana, que dice que los hermanos, estos a los que se refiere hoy el Evangelio, serían hermanastros, es decir, hijos de un primer matrimonio de San José. San José viudo, con un primer matrimonio, con hijos, y estos hermanos del Evangelio de hoy serían esos hijos de José del primer matrimonio. Bueno, pero eso parece, digamos, poco creíble. Es verdad, es una tradición oriental, pero más bien, estudiando los evangelios y los términos del evangelio, más bien nosotros pensamos que se refiere a estos parientes de Jesús, a estos, en especial, primos o familiares cercanos. No es que la descartamos, esta segunda interpretación ortodoxa, cristiana ortodoxa. No la descartamos, porque además no atenta contra la virginidad de María. En fin, dicho esto, vamos al segundo punto, la segunda enseñanza que hoy nos deja el Evangelio. Jesús dice que aquellos que cumplen la voluntad de Dios son los más cercanos a Él, son sus verdaderos parientes, son sus verdaderos familiares. O sea, el vínculo con Dios depende no de la sangre, de la carne, sino de la fe, del espíritu y de la fe. Cada uno de nosotros puede ser familiar íntimo de Jesús, si así lo desea. Cada uno de nosotros puede ser pariente de Dios, si así lo desea. ¿Y cómo se logra eso? Por medio de la fe y por medio de la práctica, por medio de la vida de la fe. Cumplir la voluntad del Padre. A Jesús le interesa más ese vínculo espiritual o ese vínculo sobrenatural que el solo vínculo natural, sanguíneo. Nosotros somos parientes de Dios, somos hijos de Dios por el bautismo. Meditemos lo que significa este título para nosotros. Mientras que los mundanos muchas veces quisieran ser amigos de personas importantes, allegados a personas famosas y con poder, ni hablar familiares o parientes de personas también importantes y con poder, muchas veces el mundano busca ese tipo de cercanía o de parentesco o de amistad. Nosotros, en cambio, tenemos una amistad y un parentesco, no con una persona famosa, importante a nivel mundo o con poder terrenal o mundano. Somos parientes, cercanos, familiares, nada más y nada menos que de Dios. Hijos de Dios por el bautismo. Tendríamos que sentir mucho orgullo. Tendríamos que sacar pecho, agrandarnos en el buen sentido, es decir, un santo orgullo por ser hijos del más importante de todos, por ser hijos de Dios. Ahí, en eso consiste nuestra importancia, nuestra dignidad humana, en el hecho de que somos hijos no de un rey, no de un príncipe, no de un presidente importante, no de un emperador, sino de Dios. Pero se trata, dice el Evangelio de hoy, no solamente de ser hijos, que ya lo somos por el bautismo, sino además buenos hijos de Dios. Porque uno puede ser hijo bueno o hijo no tan bueno. Somos hijos buenos en la medida en que intentamos cumplir la voluntad del Padre. Y en esto el ejemplo nos lo da la Santísima Virgen María. Ella es el ejemplo más acabado, el modelo más acabado de parentesco o de familiaridad con Dios, o de intimidad con Dios, o de cercanía con Dios, la Virgen María. Acercándonos a la Virgen, cultivando el amor a la Virgen María, somos mejores discípulos de Cristo, somos mejores hijos de Dios. Ella nos enseña a ser discípulos de Jesús. Ella. ¿Por qué digo ella? Primero porque vemos la docilidad de la Virgen a la voluntad de Dios, al Espíritu Santo, la entrega total de la Santísima Virgen al plan de Dios. Y esta familiaridad con Dios la logramos cumpliendo la voluntad de Dios, para lo cual tenemos que ser dóciles a esa voluntad, dóciles a lo que nos pida el Espíritu Santo, como lo fue la Virgen, que no puso oposición, que no luchó contra la voluntad de Dios en su vida, al contrario. Se sometió libremente a la voluntad amorosa de Dios. Ella nos da ejemplo entonces de cómo se hace para rendirnos frente a esa voluntad amorosa de Dios. Ella nos da ejemplo de aceptación de una voluntad distinta a la nuestra, que es la voluntad de Dios. Que si bien es distinta a la nuestra, al mismo tiempo es mejor que la nuestra, porque es de Dios esa voluntad. Ella además, mejor que nadie, amaba a Cristo. Y si nuestro fin es amar a Cristo, y por Cristo llegar al Padre, hay que mirarla a ella, hay que imitarla a ella. Porque ella, en cuanto madre, es quien más amaba a Jesús. Quien más nos ama a nosotros, incluso en el plano natural, primero Dios, ¿no? Pero en el plano natural, quien más ama a una persona, a un ser humano, es la propia madre. Esto es así. Y con Jesús, igual. Quien más amaba a Cristo, luego de su padre, era la Virgen María, la Santísima Virgen, su madre. Porque quien más ama a una persona es la madre de esa persona, la mamá. Con lo cual, estando nosotros cerca de la Virgen, aprendemos a amar a Cristo. La Virgen María, finalmente, digamos, cuando nos acercamos a ella, cuando le hablamos, cuando rezamos, cuando cultivamos el amor a la Virgen, ¿qué hace la Virgen con aquellos que se le acercan? ¿Qué hace? Los deriva o nos deriva, por decirlo así, a Cristo. Nos ayuda a ser semejantes a su Hijo, a Cristo. La Virgen quiere ver a Cristo en nosotros, quiere ver a su Hijo en nosotros. Y por eso nos lleva a Cristo. En las bodas de Caná fue ella quien dijo a los mozos, a los servidores, hagan todo lo que Él les diga, haciendo referencia a Jesús. Obedezcan a Jesús. Hagan todo lo que Jesús les diga. Eso también hace con nosotros cuando nos acercamos a María. Bien, que podamos crecer en este amor a la Virgen cada vez más, para de esa manera vivir mejor la voluntad de Dios en nuestra vida, puesto que en eso consiste la santificación, puesto que en eso consiste nuestro fin. Cumplir la voluntad de Dios para de esa manera alcanzar la vida eterna. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.